Estás escuchando Archivo de Radio. Un espacio radiofónico en el que recuperar charlas, conferencias y voces de otras radios de ayer y hoy. Esta semana vamos a escuchar una charla de la economista Miren Etxezarreta, en la que explica algunas de las claves del funcionamiento del capitalismo, así como las causas que derivaron en la crisis sistémica actual. Miren Etxezarreta es una de las más destacadas representantes de la economía crítica y ha impulsado varios proyectos de formación y divulgación de, precisamente, de un análisis crítico de la economía, más allá de las tesis neoclásicas. Os dejo con Miren Etxezarreta. He lives outside a polluted air. Pues todos sabemos que la crisis empieza el año 2007-2008 y desde entonces nosotros hacíamos más charlas explicando lo que era la crisis. Pero como ya llevamos 6 años de crisis, pues ya nos parece que todo el mundo estamos aburridos con la crisis, ¿no? Y hablamos más bien de hasta dónde nos ha traído la crisis o a dónde nos ha traído la crisis, ¿no? O sea, es una panorámica un poco más general de lo que realmente está pasando en conjunto. Bueno, ahora que tenemos a largo, pues ya podemos... Simplemente recordaros un poco elementos esenciales que a veces no está mal repetir. Nosotros vivimos en una etapa, en un sistema económico y social de organización que es el capitalismo. Esto eso lo sabéis de sobra, ¿no? Pero quizá vale la pena recordar que el referente básico de este sistema es el capital privado. Es decir, la gasolina del sistema económico, lo que mueve a ese sistema económico es la búsqueda del beneficio por parte del capital privado. Y para ello sabemos todos también que se organizan las empresas, los sistemas productivos y que sobre eso se organizará todo el sistema económico, de forma que se producen mercancías que producirán un beneficio. Es decir, el empresario lo que hace es poner un dinero, con ese dinero contrata a trabajadores y compra medios de producción, produce mercancías. No produce bienes. A ver, aquí hay una terminología. La terminología es importante. Producir un bien quiere decir que tú produces algo que sirve para algo. Bien para satisfacer una necesidad o porque te gusta. Es un bien. Producir una mercancía es producir algo para venderlo, que es completamente distinto. Yo puedo hacer un jersey para mi madre o para mi novio o para mi novia y resulta que ese jersey es un bien. Es una cosa muy bonita, muy agradable, pero no es una mercancía. Sin embargo, los jerseys que vende Zara son mercancías porque son productos que se hacen para obtener un beneficio. Entonces, la esencia del capitalismo está concentrada en esa pequeña fórmula. Es el dinero que se pone para pagar salarios y comprar medios de producción para la producción de mercancías que, una vez vendidas, generarán más dinero, ¿no? Entonces, realmente esa es la esencia del capitalismo. Cuando dicen que la economía es difícil, bueno, también dicen que la arquitectura es muy difícil y a mí me lo parece. O sea, que a lo mejor a vosotros también la economía os parece difícil, pero no es. Es muy sencilla, las cosas elementales son estas. Luego lo complicamos porque de alguna manera hay que ganarse la vida, ¿no? Bueno, y efectivamente en este sistema existen dos grupos de personas, básicamente. Por una parte los propietarios del capital y por otra parte los trabajadores que son contratados. Indudablemente hay escalones intermedios, los cuadros de las empresas, la gente que trabaja dirigiendo las empresas, aunque no sean propietarios, y los trabajadores. Pero esencialmente la división fundamental es entre los que tienen la propiedad del dinero que se utiliza como capital, también os explicaré la diferencia rápidamente, y los trabajadores por otra parte. El dinero y el capital no son lo mismo. El dinero es esto que utilizamos todos para los intercambios. todos tenemos que comprar cosas, y para comprar cosas vendemos los que podemos, la mayoría de nuestro trabajo, nos pagan un dinero y con ese dinero compramos cosas. Eso es dinero, se utiliza para el intercambio. Pero cuando ese intercambio se utiliza para ganar más dinero con él, entonces no se utiliza como un medio de intercambio, se utiliza como capital. Es decir, se utiliza como un instrumento para obtener todavía más dinero. No sé si veis la diferencia, que es absolutamente conceptual, porque lo que se usa en mano es dinero. Y ahora ya sabéis que ni siquiera usamos dinero, usamos tarjetas de crédito, usamos transferencias en los bancos. Pero cuando el objetivo es intercambiar entre dos seres o entre dos grupos incluso, para intercambiar solamente, no es capital. Sin embargo, en el momento que un empresario pone un dinero para contratar, como os digo, a los trabajadores y a los comprar los medios de producción y producir mercancías, está utilizando ese dinero en su faceta de capital. Luego, si tenéis alguna duda, pues lo comentamos. Bueno, entonces, en este sistema solo hay esencialmente esas dos personas y su único objetivo es obtener un beneficio. Entonces, el sistema es de entrada ya desequilibrante, porque por una parte los capitalistas, la parte de beneficio que ganan la acumulan, es decir, cada vez, suponiendo que las cosas vayan normalmente, cada vez tienen más capital. Los beneficios de cada año se convierten a su vez en capital, que puede usarlos para consumirlos o para reinvertirlos. Consumirlos, generalmente el capitalista solo consume una parte pequeña de los beneficios que tiene. Si os imagináis los que de verdad son capitalistas, no la castañera de enfrente, ¿eh? La castañera de enfrente no es una capitalista. Pero si pensamos, por ejemplo, en lo que puede ganar Botín, que es el presidente del Banco Santander, como debéis de saber, o el Bill Gates de Microsoft, o el del H&M, o la fábrica de automóviles Volkswagen, os daréis cuenta que lo que ganan no se lo gastan en comer, ni en divertirse, ni en, por mucho que quieran gastar, normalmente no pueden gastar tanto. Y entonces el capitalista en sí mismo va acumulando riqueza y cada vez se convierte en una entidad mayor, o si pierde, desaparece. Pero el objetivo último del capital es obtener un beneficio para acumular ese capital. Y, por otra parte, sin embargo, el trabajador solo cobra su salario, que en principio no le da para mucho más que para reproducirse a sí mismo y reproducir a su familia. Es decir, el propio sistema genera en sí mismo situaciones muy diferentes de los grupos sociales, que es a lo que llamaríamos las clases sociales. El sistema capitalista genera las clases sociales por su propia dinámica, ¿eh? Tiene que generar por un lado los capitalistas y por el otro los trabajadores. Y estamos tan acostumbrados a que las cosas son así que no nos preguntamos siquiera por qué son así. Si viniera un extraterrestre, diría, bueno, ¿y por qué estos les toca mucho y a los otros les toca más poquito? Bueno, pero nosotros es así, ¿eh? Las empresas son así, la vida económica es así. No es así. Esto es una construcción social. Esto es un más o menos un acuerdo social en el que vivimos y nos desarrollamos y sobrevivimos todos, pero realmente es una construcción de la propia sociedad, no es nada que tiene que ver con la naturaleza, ¿eh? Es decir, esa forma de organizarse, bueno, pues es una forma específica y puede haber otras muchas formas específicas también. Y este capitalismo es dinámico, no, perdón. Bueno, me parece que me falta una diapositiva, pero no es muy grave. Quizá está más abajo y se me ha saltado. No, únicamente señalar que el capitalismo es dinámico, que no es un sistema estático, ni mucho menos, sino que es un sistema de gran dinamismo, ¿eh? Es un sistema en el que, precisamente porque el propietario del capital busca beneficios, siempre está yendo de un sitio para otro viendo dónde hay beneficios. Por ejemplo, conocéis mejor que yo probablemente que durante muchos años la construcción ha dado fantásticos beneficios y el capital se iba hacia los beneficios. Ya el año 2005, aunque la crisis se inició el año 2007, ya el año 2005 los capitalistas más espabilados de este país empezaron a mover su capital porque ya veían que esa situación no se podía continuar. Y gente como Safir, por ejemplo, que es el famoso este del Madrid, como es el, bueno, el del Real Madrid, ¿no? ¿Sabes? El Florentino, perdón, sí. Bueno, pues este es el propietario de Safir, me parece, ¿eh? Igual es otro, pero creo que es él. Pues este ya empezó a invertir en energéticas, en la industria energética. ¿Por qué? Porque ya veía que la construcción no iba a dar de sí. Y por eso el capitalismo es un sistema en sí mismo muy dinámico. Lo que pasa es que a pesar de ese dinamismo siempre hay crisis. Y es algo que no os voy a explicar hoy porque todo no se puede explicar en un día, pero en el capitalismo las crisis son inevitables. No se puede evitar que haya crisis. Y de hecho es curioso que del año 1945 a 1975 del siglo pasado no hubo crisis importantes. Y incluso muchos economistas llegaron a creer que ya se había aprendido con Keynes, que era un economista importante que escribió en los años 1930, se pensó que ya se había aprendido a manejar la economía y que ya no habría crisis. Claro, llegó la crisis de los 70 y toda la fe en la capacidad de manipular la economía para que no hubiera crisis se desmoronó. Y estas fechas son algunas de años de crisis. Y ya veis que si consideramos que el capitalismo se consolida como un sistema de producción a finales del siglo XVIII, pues desde entonces ha habido verdaderamente muy abundantes crisis y que cada vez son como más frecuentes. Aquí del 45 al 70 hay 30 años casi, pero aquí ya hay 20 y aquí ya hay 4 y aquí... O sea que realmente, de momento por lo menos, hasta que alguien invente algún otro sistema, si pueden inventar, en el capitalismo siempre hay crisis. Y ahora estamos viviendo entonces una crisis importante que todos estamos sufriendo durante muchos años. Si nosotros queremos observar en este contexto la sociedad capitalista, tenemos que mirar a dos facetas. La parte del sector privado, es decir, la propiedad del capital, que es a lo que se llama mercado, es un eufemismo, el lenguaje, vuelvo a repetir, perdonadme, pero es que es importante, porque llamarle a algo capitalismo quedaba feo. Hasta hace muy pocos años, después de la crisis desde los 70, hablar de capitalismo te miraban mal. Parecía que era casi una palabra obscena. ¿Cómo estás hablando de capitalismo? Eso ya es algo obsoleto, es algo antiguo. Hasta que la crisis del 2007 ha forzado a todos, convencionales, economistas y comentaristas sociales convencionales, y no a volver a hablar de capitalismo. Pero durante muchos años no se hablaba. Y todavía hoy, si os percibís un poco, veréis que las fuerzas más conservadoras hablan muy poco de capitalismo y hablan sobre todo de mercado. Queda más bonito hablar de mercado que hablar de capitalismo. Entonces, tenemos una parte importante que es de la economía, que es la parte de mercado. Y, por otra parte, tenemos la parte no menos importante, que es el Estado. Es decir, el sector público, que tiene una incidencia, y las dos facetas tienen una incidencia mutua. Hay una relación dialéctica, si queréis. Y, además, no es siempre constante. Cambia según la composición de fuerzas sociales. Por ejemplo, hay unos años en los que el sector público, el año de 1945 a 1975, fue muy potente, y por razones diversas entraba en el sector privado y controlaba mucho lo que hacía el sector privado. Pero la mayoría de la historia del capitalismo es que el sector privado penetra en el sector público. Y realmente ahora yo diría que estamos casi casi por aquí, que no cabe ya en la diapositiva, el sector privado está determinando totalmente todo lo que hará el sector público. Y digo que hay que mirar a las dos facetas, porque lo que muchas veces nos pasa en estas charlas es que hablamos solo de lo que está haciendo el Estado. Y el Estado hace muchas cosas mal y otras bien. Más bien mal que bien, pero hace algunas cosas bien. Pero no es solamente el único agente económico que hay. Y entonces, ¿qué pasa? Que mirando solo al Estado se nos olvida todo lo que pasa en esta parte de la economía, que son realmente los que dirigen la economía, los que controlan la economía y para los que funciona la economía. Y entonces es importante, me parece a mí, que nos demos cuenta que tenemos que ver las dos facetas y que no vale solo hablar mal de Rajoy o hablar mal de Zapatero o hablar mal de cualquier político. Claro que hay que hablar mal, y mucho. Esto no es un intento de paliar la crítica al sector público, pero sí que es muy importante darse cuenta de que el fondo del capitalismo está regido por el sector privado. Y por lo tanto, aunque sea muy brevemente, nos conviene mirar un poco qué pasa en el sector privado. Me parece que ahora llegará la... No. ¿Qué nos dice la teoría económica simplificando mucho? Aquí me hubiera hecho falta alguien que supiera dibujar, pero mi capacidad de manejar el ordenador es bastante limitada. Lo digo porque podríais ayudar cualquiera a hacer un dibujo de estos. Vosotros que dibujáis mucho, ¿no? Lo que pasa es que más dibujáis líneas rectas que curvas, no sé. Bueno, es igual. Me perdonáis la pobreza del dibujo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nos están diciendo la economía convencional, o sea, todos estos economistas tan importantes que tenemos, es que a través de la actuación del capital privado, es decir, del lado del sector privado, obtenemos el mejor sistema posible para todos. Y esto viene de Adam Smith, desde 1798. Tiene ya dos siglos y pico, pero se sostiene. Es decir, si cada uno de nosotros buscamos nuestro bienestar material, cada uno de nosotros independientemente, el resultado del conjunto del sistema, es decir, la agrupación de todas estas voluntades individuales, da como resultado la mejor posibilidad social, lo cual es estupendo. El que cada uno en nuestro egoísmo no nos tengamos que preocupar por nada más que por nosotros y por arte de la economía, de birlibirlo, que diría yo, se llega al aspecto social, pues no es extraño que haya mucha gente entusiasmada con este planteamiento. A mí también me gustaría creerme que fuese verdad. Lo que pasa es que si miras un poco más, no es verdad. Pero es lo que nos están diciendo y es lo que está en la base de todo lo que se enseña en las facultades económicas. No sé lo que os enseñan en las escuelas de arquitectura, pero si se parece, por eso se caen las casas, ¿no? Bueno, no quiero empezar enfadándose. Bueno, no, lo que realmente nos vienen a decir además ahora es que en la economía, miremos la línea azul, en la economía los grandes inversores, los capitalistas, están en la cúspide, son los que toman las decisiones, es decir, son los que invierten, en lenguaje más habitual. Y de las inversiones de estos se desprende, con todo este planteamiento que os digo, con muchas ecuaciones y muchas matrices, se desprende el bienestar para la totalidad de la población, que es la línea azul, porque estos generarán puestos de trabajo, generarán riqueza, generarán dinamismo. Y por lo tanto, lo que hay que hacer, es la idea de la economía convencional, es aumentar el espacio de inversión, aumentar la capacidad de los capitalistas de invertir para que podamos tener una mayor potencial, es decir, la economía del goteo, llueve bienestar, digamos. No sé si queda claro, esto es muy elemental, pero es lo que en realidad es lo que estamos enseñando y lo que nos quieren decir. En los últimos años, veremos esta mañana, cómo lo que ha sucedido realmente es que efectivamente esto está creciendo, todos sabemos que hay cada vez más millonarios, ¿no? Esto está creciendo. Y lo que está pasando es que la clase media, que sería la línea azul, se está estrechando y la clase más pobre está aumentando muy fuertemente. Lo que ocurre es que lo que nos dicen más es que hay que aumentar esto para que esto mejore. Y esto lo dicen con mucha claridad. Por ejemplo, pensemos en Eurovegas. ¿Qué nos están diciendo con Eurovegas? Pues que el señor de Eurovegas, olvidándonos de que es mafioso y de que está imputado en no sé cuánto y no sé qué, eso no importa, En economía, entre muchas comillas, no importa. Entonces, el señor de Eurovegas traerá dinero, dicen, ya veremos cuánto trae, pero vamos a creer por un momento lo que nos dicen, traerá dinero y de ahí se generará una serie de puestos de trabajo que mejorarán la situación. Y esto es lo que nos dice la economía convencional. Eso es lo que produce el mercado. Y por eso, como os decía antes, es tan atractivo, porque realmente si fuera así, pues todos viviríamos tranquilos y no tendríamos ningún problema. La mano invisible del economista fundador de la escuela, digamos, Adam Smith, pues es lo que decía, si cada uno hace lo que le parece bien, al final tendremos esta situación ideal. Lo que pasa es que cuando miramos un poco a la realidad, pues como tantas otras veces, la teoría no funciona tan bien. En el sentido de que en el sistema capitalista no hay duda de que hay situaciones o instrumentos por los cuales el goteo no llega hasta abajo. Iremos viendo hoy cómo el goteo va quedándose arriba y la imagen esta de que llueve para todos, pues llueve más bien poquito para unos y mucho para otros, como reflejaría un poco la caricatura segunda, ¿no? Verdaderamente el trickle down economics, que es la economía del goteo, pues no es tal trickle down, sino que más bien es bastante desigual. Porque si miramos cómo funciona el mercado, nos encontramos con algunos ejemplos. Esto no son nada más que unos ejemplos. Por supuesto, no intento hacer hoy todo un tratamiento de por qué la economía no funciona como dice la teoría. Pero si miramos un poco, estos datos son del año 2010, ¿eh? O sea que todavía han cambiado, aumentando las diferencias. 63 trillones en sentido estadounidense, o sea, miles de millones, billones en nuestra terminología, da igual. 63 trillones es lo que se produce de bienes y servicios materiales en el mundo en un año. Es decir, lo que de verdad se produce, las sillas, las mesas, los automóviles, las televisiones, la producción real. 63 trillones. Pero el volumen de las acciones y de las obligaciones asciende a 87 trillones. Los derivados financieros que se han negociado el año 2010 son 601 millones, es decir, prácticamente 10 veces la producción real. Y si tenemos en cuenta las transacciones de dinero extranjero, resulta que pasan de 955 trillones. ¿Qué quiere decir esto? Que este mercado ha generado, perdón, cuerpos en el sistema de mercado, mecanismos, instrumentos, por los cuales la parte de producción directa es muchísimo más pequeña, pero tiene que generar beneficios para el total. Porque pensad una cosa, si tú metes un montón de dinero, mucho, mucho, mucho dinero, en una caja fuerte y lo dejas allí, ¿y de ahí qué sale? La misma cantidad. De ahí no sale más dinero. Entonces, la única forma de que salga más dinero es si hay la producción de algo real. Pero resulta que esta producción de algo real tiene ahora que suministrar beneficios para toda esta magnitud, porque el que tiene derivados o el que tiene moneda, el que negocia con moneda extranjera, quiere ganar dinero. Por lo tanto, con lo que nos encontramos es que la parte del mundo real, de la producción real, cada vez tiene más presión de tener que producir beneficios para que pueda satisfacer las necesidades o los deseos, más bien, de todos aquellos que dominan el mundo porque son los propietarios del capital. No sé si se ve esto con un poco de... Es decir, que realmente son ineficiencias del mercado que les llaman en teoría, cuando realmente ya veis la importancia que eso tiene. Cuando nos dicen que el mercado produce el bienestar para todos, lo dicen un mercado de libre competencia. Los mercados de libre competencia no existen. Yo no puedo competir con el Corte Inglés, o yo no puedo competir con la Illa, con las tiendas de la Illa. Entonces, si miramos un poco a dónde ha llegado el sistema capitalista en la actualidad, nos encontramos con datos como estos, que estos son también del 2010 y que ahora cada vez está más concentrada la economía. Entonces, no tenéis más que ver, yo no os lo voy a leer porque sabéis leer bien, simplemente señalar cómo realmente lo que se da en el mercado es una enorme concentración de los negocios. Y en el Estado español estamos viendo clarísimamente, por ejemplo, han desaparecido 42 cajas de ahorros. ¿Que tenían que desaparecer o no? Eso sería un tema a discutir mucho, mucho, que yo no creo que tendrían que haber desaparecido todas, por lo menos, pero algunas sí, pero todas desde luego que no. Y ahora, ¿qué tenemos? Pues 4 grandes bancos en este país y se acabó. Y antes había, pues, 12 bancos, bueno, cuando yo estudiaba eran 20 y tantos, ahora quedan 12, quedaron luego 12, y ahora solo quedan 5 bancos, de los cuales los 3 más importantes son, como todas sabemos, el Santander, el BBVA y la Caixa, la que tenéis aquí tan cerca, y luego están el Popular y el Sabadell ahí como de secundarios, y ya está. Si se da una concentración de propiedad enorme, lo mismo que se da aquí. Fijaros, si 9 personas se reúnen cada miércoles, el tercer miércoles de cada mes en Manhattan, y dominan los derivados financieros, esos que hemos visto antes, unos 700 billones de dólares, o sea, 10 veces el PIB mundial. Pues sería curioso saber de qué hablan y cómo hablan y qué dicen, ¿no? Y yo a veces pienso, sería curioso ver hasta qué comen, pero me figuro que la mayoría de ellos estarán a régimen encima, o sea que no es para comer mejor que necesitan reunirse, sino es probablemente para ver cómo pueden tener más y más dinero todavía, ¿no? Aquí decimos que 1.400 personas suponen el 0,035% de la población, controlaban los recursos que suponen el 80,5% del PIB. Bueno, nosotros hicimos además otro informe, que hacemos algunos informes sobre la economía española, en el que después de muchos matices nos resultaba que menos de 500 personas controlaban la economía española. Menos de 500 personas. Y últimamente he visto unos datos en el que 30 grandes grupos económicos controlan el 85% de la economía española. Es decir, que lo del goteo no se da, ¿eh? Caen chaparrones para unos y prácticamente nada del agua para otros. Y podemos mirar otros datos también muy parecidos. Estos son una explosión gráfica, si queréis, de cómo están conectadas las empresas entre sí. Las bolitas rojas son las grandes empresas que controlan todo, las bolitas amarillas son otras que controlan menos y las líneas son todas las instituciones que son controladas, económicas, que son controladas en ese sentido. Y aquí es un poco el esquema financiero. Todas las líneas que hay debajo son movimientos financieros y las bolas rojas pues son realmente los principales bancos. Y como veis no hay muchos, Y además alguno ya ha desaparecido, Lehman Brothers ha desaparecido. Los demás, algunos se ha comprado por otros. Es decir, que el proceso de concentración está permanentemente actuando y va a seguir actuando. Y si queremos mirar no solamente a las cajas de ahorros lo que ha pasado en el Estado español, sino queremos mirar, por ejemplo, qué ha pasado con los centros comerciales, ¿cuántos miles o cientos de miles de tiendas se están cerrando? ¿Cuáles sobreviven? Pues las grandes superficies. Ahora parece que incluso el Corte Inglés empieza a tener problemas. Yo digo que si hasta el Corte Inglés tiene problemas, verdaderamente tendremos que emigrar todos, porque la cosa debe estar bastante chunga. Es decir, que estamos en una sociedad que genera, por un lado, esa enorme concentración de capital y, por otra parte, el paro y la pobreza. O sea que la pobreza, la sociedad capitalista genera esas dos partes y cada vez es más. Cada vez es más estrecha la posibilidad de las clases medias. La idea un poco de los países, un poco la idea de la socialdemocracia europea, sobre todo, era que, bueno, sí, el sistema capitalista es injusto, distribuye mal la renta, pero si generamos una parte de población, que serían las clases medias, que tienen una capacidad de vivir decentemente o incluso con un poco de lujo, pues parece que la distribución no es tan caótica. Lo que estamos observando ahora es que esta parte que iba a las clases medias cada vez más es más estrecha y seguro que habéis leído en algunos sitios que cada vez la clase media sufre más, particularmente en situaciones como la del Estado español ahora. Es decir, yo no sé, pero normalmente muchos estudiantes tendemos a ser de clases medias. Pues en las familias se está notando el apretón, se está notando que nos están apretando por muchos aspectos y que hay que prescindir de muchas cosas y que desgraciadamente igual tendremos que prescindir de más cosas en el futuro. Es decir, que realmente esta parte privada, el mercado, es lo que genera desigualdad, fundamentalmente desigualdad. Por una parte genera el paro y por otra parte genera la pobreza y por otra parte, no sé si vosotros estáis contentos, pero tendríamos que estar porque en España tenemos cada vez más millonarios. Cada año tenemos más millonarios, lo cual quiere decir, bueno, pues que la roja gana las cuando vamos a los campeonatos mundiales, tenemos más ricos, ¿no? El Ortega parece que ya es el segundo entre los ricos y, bueno, esto nos deja todos satisfechos. Y es un poco la imagen que se intenta proporcionar. Es decir, el mercado no proporciona ni mucho menos el bienestar, como nos decía Adam Smith hace 250 años. Y nos encontramos con estas desigualdades. Por ejemplo, este gráfico mide la línea azul, la renta media del país, del Estado español, la renta media del país, que están entre 21.000 y 22.000 euros al año, y a este lado están todos, bueno, lo de gráficos no os voy a enseñar a leer gráficos a vosotras, a este lado están todos los que tienen una renta menor y a este lado están todos los que tienen una renta mayor. Y la línea azul marca la cantidad de renta acumulada. Y ya veis cómo a partir de los más ricos, pues la acumulación sube muy rápidamente, ¿no? Es decir, son sociedades desiguales. y cada día más desiguales, que es lo que importa, que producen yates de recreo para algunos y pobre gente cantando en la calle para ver si puede sacar algo para los otros. Pero alguien me podría decir, bueno, pero estás siendo sectaria, porque no estás hablando de que esas desigualdades que genera el mercado se pueden resolver y se resuelven en gran parte a través del Estado. Recordar el gráfico que os he enseñado del Estado por una parte y el mercado por otra. Entonces, lo que nos dicen es que el Estado equilibra, o por lo menos suaviza mucho esos desequilibrios. Es decir, son las instituciones públicas las que, teniendo en cuenta que existen esas desigualdades, van a actuar para suavizar esos desequilibrios. Pero últimamente, desde hace bastantes años ya, no solamente los Estados, sino las instituciones internacionales. Es decir, a medida que el capitalismo se ha ido internacionalizando más y más, esas instituciones los Estados han tenido que generar instituciones internacionales para intentar resolver los problemas del capitalismo. Es decir, es bastante curioso que las instituciones internacionales que tenemos ahora, las Naciones Unidas se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial también, pero ya había un esbozo en 1932. Pero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la organización, la OCDE y luego veremos las otras, son instituciones que se forman cuando realmente el capital empieza a expandir su internacionalización. A ver, quiero pararme un poco aquí. El capitalismo ha sido internacional siempre, desde su principio. Desde el principio el capital tuvo una expansión internacional, pero ni los medios de comunicación ni los medios de transporte le permitían tanto, ni había tales posibilidades, y entonces el capitalismo profundiza esa internacionalización a medida que tiene más y más capital, que no sabe muy bien qué hacer con ese capital, porque no saben qué hacer con tanto dinero, y entonces empiezan a expandirse al exterior. Y a medida que se expanden más y más, necesitan unas instituciones que hagan el papel que hacen los estados, dentro del Estado, que lo hagan a nivel internacional. Y de aquí surgen, en una primera ola, los que os digo, en 1944 aparecen estas instituciones internacionales, y en los años 50, finales de los 50 y 60, aparecen ya otras instituciones, porque es más necesario el gestionar esa internacionalización del capital. Y entre ellas, para nosotros es muy importante, la Unión Europea. Están también el ASEAN, el ALCA, el Mercosur, pero nosotros nos concentraremos en la Unión Europea. Porque, ¿qué es el Estado? Claro, tengo que ir deprisísima porque estoy intentando explicar 18 cosas en una mañana y esto va mal. Pero bueno, yo lo explico así por encima y luego si tenéis ganas de profundizar hay muchos medios para hacerlo. ¿Qué es el Estado? Normalmente nos cuentan, y lo ponen en la Constitución y lo cuentan en las escuelas, que el Estado es un agente neutral que trata de generar el bien común, ¿no? O sea, que se trata de ese bien común que hemos visto que el mercado solo no genera y que, por lo tanto, el Estado va a tratar de generar el bien común. Esa es la interpretación oficial liberal del Estado. Pero, como tantas otras cosas, no es verdad. El Estado realmente, si miramos a la historia, y hay muchísimas investigaciones que van en esa dirección, tiene como una función fundamental, que es que el sistema existente, el que sea, se siga reproduciendo. Es decir, que no se caiga. Y para eso el Estado actúa en dos frentes, desiguales, pero actúa en dos frentes. Actúa en lo que se llamaría el nivel de la acumulación, es decir, actúa ayudando a que el capital funcione bien, que es el nivel de acumulación, para que el capital cada vez tenga más dinero, pero por otra parte, sobre todo en las democracias occidentales, tiene que tener en cuenta un poco la opinión pública. Si hay que votar, pues tampoco pueden ser las cosas tan desastrosas. Luego podemos hablar mucho de cómo se organizan para que no se vea el desastre, pero bueno, más o menos es esto. Y entonces el Estado actúa de esas dos maneras, solo que he dicho antes y repito, no son dos formas iguales, no son simétricas. En caso de problemas, el Estado siempre, siempre, siempre actúa a favor del capital. Y Bueno, el trabajo, ya lo iremos viendo esta mañana, pues si las cosas van mal, van mal, mala suerte. Y si miramos históricamente puntos claros en los que el capital, cuando hay el Estado, cuando hay un problema grave para el capital, el Estado toma abiertamente partido por la parte del capital, podemos fijarnos, por ejemplo, en la República Española, la Segunda República Española, en el que la idea, solo la idea, de que podían entrar gobiernos, llamemos de izquierdas, que iban a perjudicar los capitales de los terratenientes españoles y también de los grandes industriales, pues hicieron que se financiara el golpe de Franco. En ese caso, abiertamente, se dijo, los que llevaron el golpe adelante debieron de pensar, tenemos que tomar unas medidas urgentes porque la Segunda República puede poner en peligro el proceso de acumulación de los grandes capitales de este país. Y lo mismo sucedió exactamente en Chile el año 1973 con Allende, cuando los capitalistas de Estados Unidos y los de Chile juntos pensaron que Allende podía ser un peligro para ellos, pues no dudaron en hacer otro golpe de Estado. Y lo mismo me temo que están haciendo en otros muchos sitios y que seguirán haciendo, porque está claro que el Estado sí que quiere que la opinión pública, que la mayoría de la población esté tranquila y contenta, pero dentro de ciertas coordenadas, dentro de ciertas premisas. Y por lo tanto, si esas premisas se ponen en peligro, pues el Estado lo hace abiertamente. Mientras no se pongan tan en peligro, el Estado prefiere una democracia, pero si esa democracia no le da la satisfacción al capital que le tiene que tener, pues también manejará esa democracia o intentará, por lo menos, manejar esa democracia para que el capital no sufra o por lo menos no sufra mucho. Y de hecho es importante de entender ahora que estas instituciones internacionales, que son públicas, igual que los Estados, son públicas, están formadas por los Estados, sin embargo, están actuando de una manera que en esta doble actuación de acumulación, ¿dónde tenemos la acumulación? De acumulación y legitimación, se están inclinando mucho más por la acumulación que por la legitimación. Es decir, que hasta este momento, en esta exposición, he estado hablando de lo que pasa con el capital privado, ahora vamos a pasar a hablar de lo que pasa en el capital público o en las instituciones públicas que llamamos Estado o que son las instituciones públicas internacionales. Al Estado siempre se le ha dado un papel en la economía, siempre ha tenido un papel en la economía, desde que existen Estados. Desde que existen Estados, que diríamos que el Estado y el capitalismo surgen casi a la vez, el Estado moderno, la edad feudal es otra cosa. Pero siempre le llamamos política económica a la actuación del Estado en economía. Y es muy curioso porque la corriente convencional de economía, la teoría económica convencional, los economistas que salen mucho por la tele, lo que han estado diciendo casi siempre, pero bueno, no. Digamos que lo que han estado diciendo en los últimos 35 años es que el Estado no tiene que interferir en la economía. No era verdad, pero decían dejar que lo privado funcione solo, dejar que lo privado haga lo que les parezca, que de ahí saldrá el goteo este y saldrá el bienestar para todos, y que el Estado no interfiera. Insisto en que no era verdad, si tenemos tiempo podemos hablar de ello después. Algunas cosas me tenéis que creer porque todo no se puede explicar en una mañana. Pero lo que sucede es que cuando ha empezado la crisis del 2007, curiosamente, como en todas las crisis, pero en esta vez más reciente y por lo tanto se puede ver incluso si haces un poco de hemeroteca, lo que ha aparecido es claramente que los capitalistas, los empresarios, le han dicho al Estado inmediatamente, usted tiene que ayudarnos. Me figuro que no tenéis el humor de leer las páginas de economía de los periódicos, pero sí que a lo mejor por otras fuentes os llega un poco de información. El Díaz Merchán este, el que era el presidente de la COE, la COE es la patronal de los empresarios. Bueno, pues el que era presidente de la COE, el Díaz Merchante, yo creo que al inicio de la crisis, a finales del año 2007, inmediatamente le dijo al Estado públicamente, eso salió en la prensa, ustedes nos tienen que ayudar, mientras duren los problemas, después ya no. Bueno, Díaz Merchán, no sé si sabéis vosotros que está en la cárcel porque resultó un mafioso de mucho cuidado, era también el dueño de Marsans, y llevó a la quiebra Marsans y llevó a la quiebra muchas otras empresas para no pagar las deudas que tenía. Es decir, que, pero realmente fue muy curioso, ¿no?, que tan pronto en la crisis saliera un empresario importante, que era el empresario de la COE, que dijo, oiga, Estado, usted nos tiene que ayudar. Volviendo atrás de todo lo que llevaban 40 años diciendo. Pero bueno, no les importa porque siguen diciéndolo. Siguen diciendo, el Estado no tiene que intervenir, y apoyándose en el Estado. ¿Y cómo han ayudado los gobiernos en esta crisis? Ahora vamos a hablar ya mucho más en esta crisis. Pues principalmente ayudando al capital financiero, salvando bancos, y salvando grandes empresas con planes de apoyo, por ejemplo, en los automóviles. Ya veis que se están vendiendo bastantes automóviles todavía. Y, por otra parte, tienen que pagar el subsidio de paro a los parados, porque es algo que está en la Constitución y que está en el centro, digamos, de la economía española. Es interesante ver que cuando han salvado al capital financiero, nos han dicho como justificación, como legitimación, nos han dicho todo el tiempo, bueno, es que hay que salvar el sistema financiero, porque todo país necesita un sistema financiero. Yo creo que es verdad, que todo país necesita un sistema financiero. No puede haber una economía moderna sin sistema financiero. Pero salvar un sistema financiero no es lo mismo que salvar a los propietarios de ese sistema financiero, que son los financieros ellos. Y lo que se ha hecho en el Estado español es salvar a los financieros grandes, a los más grandes, y el sistema financiero la mitad no se ha salvado porque las cajas de ahorro se han hundido todas. Pero sí se han salvado los grandes capitales financieros de este país, como los del Santander, los de la Caixa, que han salido además reflotados y mejorados. Es decir, que otra vez cuidado con las palabras. Salvar un sistema financiero no es lo mismo que salvar al propietario de un sistema financiero, que es en definitiva lo que se ha hecho. Pero lo que importa destacar de esto es que las ayudas se tienen que financiar. Estas ayudas se tienen que financiar y es el Estado el que tiene que financiar estas ayudas. ¿Cómo se financia el Estado? Supongo que esto ya sois mayorcitas todas y sabéis que el Estado se financia en un 99% a través de los impuestos. Es decir, que el Estado no tiene actividad propia. Durante muchos años, en el pasado, ha habido empresas públicas. Y esas empresas públicas podían tener beneficios y algunas los tenían. Todavía hay alguna que tiene beneficios, quedan muy pocas ya. Pero ahora ya se han ido privatizando todas esas empresas públicas y el Estado se financia en su totalidad, podríamos decir, por impuestos. Entonces, por un lado, se cobran impuestos y por otro lado se pagan estas ayudas al capital financiero, las ayudas a las grandes empresas y el subsidio de paro. Con una diferencia. ¿Qué diferencia encontraríais entre las tres cosas? Va, lanzaros, que no hay notas. Sí, esto por una parte es muy difícil separar cuál es cuál, porque el capital financiero es propietario de empresas y las empresas tienen dinero en el capital financiero. Eso es correcto. No era lo que yo estaba preguntándoos, pero es correcto. La de los financieros puede irse por derivados, ¿no? También es válida esa respuesta, tampoco es la que yo estaba buscando, pero ya os la voy a contar. Hay un elemento muy importante, y es que estos han pagado por su subsidio, y pagan por su subsidio. Es decir, todos los trabajadores de este país cotizamos a la Seguridad Social por el subsidio de paro, todos. Que yo sepa, ni los bancos ni las grandes empresas han cotizado nunca, más que pagan sus impuestos, pero es que los trabajadores pagamos los impuestos y además cotizamos por el subsidio de paro. Es decir, que lo que estamos cobrando por el subsidio de paro está previamente pagado. Y eso supone, me parece a mí, bastante diferencia de los otros dos casos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en la situación de crisis, en principio, suponen esas ayudas que hemos comentado, estas ayudas suponen más gasto, ¿no? Y, sin embargo, los ingresos del Estado disminuyen. ¿Por qué disminuyen? Por dos cosas. Los impuestos se pagan en función de la actividad económica. Si yo cobro más salario, pago más IRPF. Si cobro más salario, compro más cosas, pago más ITV. Si las empresas trabajan mucho, pagan salarios, pagan los impuestos de sociedades. Es decir, que la actividad económica hace que el Estado tenga más ingresos. En una crisis como la que hemos pasado nosotros, la actividad económica disminuye los ingresos. Por lo tanto, los ingresos han disminuido solo en un año esto y entre el 30 y el 50% en el 2011, que fue un año de muy poca actividad económica. Pero, otra vez, no solo por eso disminuyen los impuestos. Los impuestos han disminuido estos años por la crisis, eso es verdad. Pero utilizan mucho, además de la terminología, como os decía antes, lo que yo llamo las mentiras compactas. Porque utilizan mentiras que son un trocito de verdad y mucho de mentira. Y entonces lo juntan y ya está. En este caso es la siguiente. Es verdad que los impuestos han bajado por la crisis, pero también llevan bajando desde el año 1978 porque hay un sistema fiscal que favorece a los más ricos. Y entonces la tendencia, a cualquier estadística que miréis o cualquier trabajo que miréis sobre el sistema fiscal, la tendencia de la recaudación fiscal es decreciente incluso el año 2004, 2005, 2006, 2007. Se recaudó más, pero el porcentaje que se recaudaba era menor. Y sobre todo el impuesto de sociedades y las grandes fortunas han pagado muchísimo menos. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que el año 2007, cuando hemos necesitado más dinero, el 8, el 9, hasta ahora, y lo que te rondará, lo que nos estamos encontrando es que hay mucho más ingresos, más gastos que ingresos. Los más gastos que ingresos generan un déficit público. ¿Cómo se llena ese déficit público? Pues con deuda. No queda más remedio que generar deuda. Entonces, la deuda, el déficit aumenta. El año 2007, el déficit en el Estado español era, no era déficit, era superávit. Un 1,1%. Un superávit bastante sustancial para lo que son los presupuestos. Un 1,1% el año 2007. El año 2011, 2010, esto había pasado a un déficit del 11,4%. Es decir, se había deteriorado enormemente. El año 2011 fue el 6% primero, luego se demostró que no era verdad, que había sido realmente el 8,5, y el año 2012 el gobierno dice que el 6,89%, la Comunidad Europea dice que el 10%, porque el gobierno español no cuenta aquí los 100.000 millones de euros que tuvimos que pedirle prestados a Europa para salvar los bancos, para salvar las cajas de ahorros, particularmente Bankia. Es decir, que el déficit público se ha disparado porque la Comunidad Europea tiene una normativa, que es absurda, pero eso ya hablaremos otro día de la Comunidad Europea, que los déficits no pueden ser superiores al 3%. Bueno, ya veis que aquí el 3% se queda muy lejos. Nos dieron el plazo de que el año 2013 llegáramos al 3%, como no podíamos llegar. La misma Comunidad Europea dijo, bueno, les vamos a dar hasta el año 2015, y ahora la duda está en si llegaremos el 2015 o no llegaremos, porque realmente la economía española no tiene las posibilidades de pagar todo lo que tiene que pagar con la estructura de gasto que tiene ahora. Es decir, que si miramos gráficamente, los ingresos han ido cayendo, y los gastos, sin embargo, han ido creciendo mucho y tenemos ese déficit que está en el origen de la deuda. Pero la deuda hay que distinguirla. Y esto es otro tema. Es que hay tantos temas que son importantes. No sé si, a lo mejor os estoy bombardeando con demasiadas cosas. No sé si vamos más deprisa, si queréis, pero yo no sé hacerlo muy bien, más deprisa. La deuda no es toda la deuda igual. Hay una deuda que es la deuda pública. Es decir, el Estado, para poder financiar todo esto, ha tenido que incurrir en una deuda. Por este déficit fiscal que os digo, porque la crisis ha llevado a un coste fiscal, pero había una degradación impositiva importante. Es decir, que aquí hay una deuda pública importante. Pero en el capitalismo hay mecanismos por los cuales la deuda privada se convierte en pública. De forma que hay una deuda privada externa que nos la financian desde fuera, la deuda privada interna que la financian los bancos de aquí, que consiste en la balanza de pagos, la deuda real y financiera, las empresas y las familias. Y resulta que la deuda privada es mucho más fuerte que la deuda pública. Es decir, si miramos estas cifras, las cifras de las tres primeras columnas, uno de los cuatro con esta, son del año 2010 y las del año 2013 son del periódico de la semana pasada, ¿eh? O sea, no, estas otras son estadísticas. Pero fijaros que la deuda pública era el 66% de toda la deuda. El 66% del PIB, perdón. La deuda se suele medir en relación con el Producto Interior Bruto, que eso me parece que ya lo sabéis, ¿no? No hace falta que os explique. Lo que es el Producto Interior Bruto es lo que se produce en un país en un año. Bueno, entonces, se mide la deuda con lo que se produce. Entonces, la deuda pública era el 66% del PIB. El año 2007 era el 37%, pero la crisis hace que del 37% pase al 66%. Pero fijaros lo que era la deuda privada. Y esa es la deuda fundamentalmente de las grandes empresas y de los grandes bancos. Porque aunque las familias también tenemos una deuda, las familias tenemos la deuda con los bancos. Y entonces hay un cierto solapamiento, ¿no? Y nos encontramos con que para el año 2013, esto es una estimación, pero apareció en El País de la semana pasada, ¿eh? La deuda pública ya ha subido al 100%, 90 y no sé cuántos por ciento. La deuda privada ha bajado porque los beneficios de las empresas y de los bancos se han dedicado a pagar ellos mismos su propia deuda, pero la deuda total se evalúa en un 320%, de lo cual la parte más importante sigue siendo la privada. Y todo este periodo, el año 2010, la deuda más importante es privada. Es decir, que todo lo que nos están diciendo de que hay que pagar la deuda, que tenemos que hacer esto y lo otro para pagar la deuda, es verdad, pero que nos están obligando a pagar la deuda de las grandes empresas y de los grandes bancos financieros. Estamos pagando la deuda del Santander y del BBVA y de la Caixa. Y para eso necesitaremos todas las medidas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Había alguien que preguntaba algo? Ah. Esta es una representación gráfica de la composición de la deuda, ¿eh? La deuda pública, ya veis, sube un poquito desde el 95, ¿eh? No es época de crisis. Sube un poquito y hasta septiembre del 2009 no era muy alta, era el 66 por ahí, ¿eh? El rojo son los bancos, el verde son las grandes empresas y el azul son las familias. O sea, la deuda, el bloque de deuda que nos está amargando la vida es esto. Y para eso es lo que nos están dando todas las medidas que vamos a comentar en un minuto y que realmente están perjudicando enormemente a la población, a la mayoría de la población. Bueno, estos son datos. Este cuadro tiene su interés en el sentido de que se ve a quién le debemos el dinero. España debe el dinero principalmente a Alemania, a Francia, a otros países de la UE, que pueden ser, qué sé yo, Austria, Holanda, al Reino Unido, un poco a Estados Unidos de América, pero esto hace ver muy bien por dónde vienen las presiones para que paguemos la deuda. Y claro, las presiones por dónde vienen son claramente Alemania, Francia, Estados Unidos y también el Reino Unido. Es decir, les debemos a unos países que tienen fuerza para exigirnos a que paguemos la deuda. Es decir, que la deuda grave es la privada. Y tenemos que tener eso muy claro, no es la deuda pública. Ahora está creciendo. La deuda pública, desde el año 2007, ya os he dicho que empezó a crecer, pasó del 37% al 66%, pero es que en los últimos tres años ha pasado del 66% al 100%, que eso verdaderamente es grave. Porque ya llevamos unos años tomando una serie de medidas muy duras para la población y la deuda no baja. Al revés, la deuda está aumentando fuertemente porque los intereses de la deuda han sido muy altos durante todo ese periodo. Ahora han rebajado un poquito, pero claro, pensad que en este país se gasta más dinero pagando los intereses de la deuda que en el subsidio de paro. En este momento me parece que los intereses de la deuda están próximos a los 40.000 millones de euros al año y los intereses del el coste del paro debe estar en 36.000 millones o una cosa así. Mientras no repudiemos la deuda no hay forma. Bueno, entonces una se pregunta cosas, se pueden hacer muchas más preguntas, pero decir, bueno, ¿por qué el déficit tiene que ser el 3% en el 2013? Ya os digo que ellos mismos se han dado cuenta que es imposible y que lo han alargado hasta el 2015, pero cada vez que lo alargan nos ponen condiciones más duras. Y entonces una dice, ¿y el 3% qué tiene? ¿Es la Santísima Trinidad o qué demonios es? Bueno, es totalmente arbitrario, no hay ninguna razón, absolutamente ninguna razón en economía para que tenga que ser el 3. Si quisieran, podría ser el 1 o podría ser el 5. De hecho, en la reforma constitucional a la que le han obligado al Estado español y que los socialistas y el PP la hicieron en una semana, el límite que han puesto al presupuesto es de 0,25%. Si el 0,25% lo han puesto en la Constitución, eso quiere decir que no hay ninguna posibilidad de hacer política fiscal. El Estado no se podrá endeudar nunca con un 0,25%. Es como si nos pusieran esposas para una de las políticas más importantes del Gobierno. Pero bueno, tampoco podemos hablar tanto hoy. Pero la primera pregunta sería decir, bueno, pues ¿por qué el 3%? ¿No? Pero hay otra pregunta, decir, ¿y por qué no se pueden hundir los bancos en quiebra? El Lehman Brothers se hundió y creó mucho problema en Estados Unidos, pero Estados Unidos sigue. ¿Por qué no se podía hundir Bankia aquí? Yo es que no he entendido todavía. Bueno, he entendido, sí, porque es el gran capital y es el gran capital que está detrás, pero razones para hundirse Bankia, porque, cuidado, los depósitos están asegurados. O sea, los depósitos nuestros, en principio, después no habría dinero, ¿eh? Si hay una crisis bancaria fuerte, no habría dinero, porque han estado gastando del Fondo de Garantía de Depósitos. Pero, en principio, en vez de pagar tanto dinero a los bancos, tantos miles de millones de euros, pues que eso salve los depósitos y que se hundan los bancos que se tengan que hundir. De hecho, fijaros que han hundido 42 cajas de ahorros. Se han dejado hundir 42 cajas. Se han estimulado desde el gran capital el hundir 42 cajas de ahorros. Bueno, y que yo sepa, no parece que ha pasado tanta cosa en este país. Entonces, no se quiere hundir porque lo que quieren es no salvar el sistema financiero, sino, como os decía antes, salvar los propietarios del sistema financiero. ¿Y qué pasa si no pagamos la deuda? A ver, es grave, ¿eh? No pagar la deuda es grave. No quiero ser frívola. No pagar la deuda supone un tsunami fuerte en todo el país. Pero es que las medidas que se están tomando también son un tsunami más disimulado, pero también un tsunami para muchísima gente. Es decir, no pagar la deuda crearía problemas graves. Pero no está creando problemas graves el que haya 6 millones de parados y tantísima gente joven que no tenéis empleo. Y tantísima gente que está trabajando en precariedad laboral y que ya no vamos a tener sanidad porque no quieren que tengamos sanidad. Es decir, claro, un tsunami es muy muy fuerte, como puede ser el repudiar la deuda, pero el minar todos los días con el agua lo que está en el suelo, pues no es menos importante, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, habría que plantearse ese tipo de preguntas y decir, bueno, vamos a ver si nos contestan a este tipo de preguntas en lugar de estar preocupándonos por otras menores. Y entonces lo que sucede es que con la deuda pública en España empieza a tomar medidas serias la Unión Europea. La Unión Europea durante la crisis, tanto en la crisis de los 70 como en los 90, como primera medida no se preocupa. Dice, bueno, esto es problema nacional, que cada país apañe lo suyo y que se arregle. Pero el año 2009, la deuda de España, Grecia, Portugal, bueno, de los 5 PIG, esos famosos que ya conocéis, el cronograma, pues es una deuda importante y puede poner en peligro el euro. Y entonces la Unión Europea, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Central Europeo, deciden tomar cartas en el asunto. Y dicen, bueno, vamos a tomar alguna medida porque puede peligrar el euro. No porque les preocupen los países endeudados, sino para que no peligre el euro. Y entonces van a tomar una serie de medidas que van a tener una serie de presiones externas internacionales. O sea, estos países endeudados se van a ver obligados o se van a ver sometidos a una presión fuerte por parte de tres grandes bloques. En primer lugar, los mercados financieros. Claro, si tú tienes que ir a que te presten cada semana, y ir a que te presten es a ofrecer deuda pública y que la gente, que los bancos te cobren deuda, los bancos españoles y extranjeros te compren deuda pública, pues entonces dices, bueno, pues nosotros no podemos. Los mercados ponen sus condiciones y dicen, no, no les prestamos más, porque no nos fiamos de ustedes. O les prestamos a un tipo de interés altísimo, esa famosa prima de riesgo. Les vamos a prestar a un interés altísimo. Entonces, estos se están presionando. Pero por otro lado, y esto es lo que a mí me parece más curioso, están presionando fortísimamente las instituciones internacionales públicas, que se supone que tenían que trabajar por el bien común, pero que en el fondo juegan el mismo papel de los estados a nivel estatal que trabajan por la reproducción del gran capital a nivel mundial. Y después las agencias de evaluación, que ya sabéis que son las que dicen si un país es solvente o no es solvente, pero sabréis también seguramente si leéis el periódico, no el periódico, los diarios, si leéis los diarios, que está demostrado que las agencias de evaluación están muy estrechamente relacionadas con grandes bloques financieros, con lo cual, bueno, tenemos la zorra arreglando, cuidando a las gallinas. De forma que nos encontramos con estos tres grandes bloques, los mercados por una parte, la Unión Europea por la otra, con el Banco Central Europeo, que es parcialmente independiente, pero parte de la construcción europea, y el Fondo Monetario Internacional, la famosa troika. Cuidado, los mercados no están en la troika, ¿eh? Ya veis que las flechas van solo del sector público. Y todo esto, juntando también los mercados que van a hacer presión en la Unión Europea, van a hacer presión en el gobierno español para que se tomen una serie de medidas, según ellos, para resolver los problemas. Luego ya os diré qué creo yo que quieren hacer. Bueno, desde el año 2010 hay un cambio radical. Y el señor Rajoy incluso llegó a decir, bueno, yo soy un mandao, yo soy un mandao, yo no tengo la culpa, es Bruselas, es la troika, son los hombres de negro, que dice el Montoro. Bueno, eso es verdad. Están presionando muy fuerte, no se puede decir que no sea verdad. Pero yo creo que si miramos un poco lo que están haciendo los gobiernos, el PSOE antes y el PP ahora, destaca más ahora el PP, quizá lo está haciendo con más entusiasmo, pero también el PSOE lo hizo, lo que hacen es acoger, yo diría, gozosamente los requisitos de la troika. En el sentido de decir, ¿a qué quiere usted una reforma laboral? Sí, hombre, sí, no faltaba más. No es aquello de decir, bueno, a ver cómo podemos trampear para que la reforma laboral no sea una reforma laboral como ellos quieren. No, no. Vosotros sois muy jóvenes, pero incluso siendo tan jóvenes, en las series inglesas hay muchos los mayordomos. ¿No habéis visto los mayordomos estos que son más reaccionarios que los patronos? Que se han convertido, o sea, que viven aquella realidad y que son tan... Pues a mí me parece que los gobiernos que nosotros tenemos son esto. Porque no solamente están haciendo lo que les manda Bruselas, sino lo que están haciendo que no les manda Bruselas va en las mismas líneas. No hay más que pensar pues en la ley de costas, en la ley del aborto, en la ley de educación, que esto no les ha mandado Bruselas. Y sin embargo, lo están haciendo. Y entonces lo que nos encontramos es con una serie de medidas de política económica que no corresponden ya a los estados, sino que corresponden a una serie de marionetas movidos por los grandes capitales que aparecen en todos los países. Bueno, esto me lo voy a saltar porque yo veo que nos podemos alargar bastante. Y deciros que, en el fondo, todas las medidas... A ver... No, quizá no me salto porque no se entiende tan bien. En este lado tendríamos las ayudas que ha dado la Unión Europea al Estado español. Y en este lado las exigencias que nos ha puesto para darnos las medidas. Si os fijáis aquí, no voy a contaros una a una porque entonces no acabábamos. Pero simplemente si las leéis un poco y os dais cuenta de que todas son ayudas para el capital financiero. Todas ellas son ayudas para el capital financiero. No hay nada más que no sea dinero. 750.000 millones, la primera etapa, se para, no se para. No puedo entrar en el detalle, pero esto, si queréis, lo tenéis en la web de Taifa, en el informe número 7, yo creo. Nosotros en Taifa, ahora hago la cuña publicitaria, en Taifa hacemos unos informes sobre lo que está pasando. Y entonces, según en qué época, hacemos el suyo. Entonces hicimos uno, el anterior, yo creo que es el 7 o el 8, no sé. Pero bueno, los podéis mirar en la web, que os explica cada uno de estos puntos. Y además, ya que estoy en la cuña publicitaria, os enseño el último que hemos hecho, que se llama Reflexionando sobre las alternativas. Como ahora está de moda el tema de las alternativas, los tenéis todos en la web gratis. Si los queréis en papel, hay que pagar. Porque como estamos en una economía de mercado... No, porque no tenemos dinero, y es verdad que estamos en una economía de mercado. Valen 5 euros en papel, pero si están gratuitos a vuestra disposición en la web. Y esto sí que es gratis, que es un poco el comentario de lo que hacemos en Taifa. O sea, pues si a alguien le interesa Taifa, porque ya os decía antes, lo diré al final otra vez, pero que nos interesaría mucho que hubiera gente joven que viniera a Taifa. Bueno, entonces, en este lado está el dinero que nos han ido dando, pero todo, y el último, sobre todo, el rescate financiero, que fue solo para los bancos, todo es dinero. Sin embargo, en las condiciones, todo es economía real. Absolutamente todo. Fijaros, recortes al presupuesto que hace que haya recortes en sanidad, en educación, en asistencia social. Reforma laboral, que son salarios y condiciones de trabajo. Reforma de las pensiones, que es el tema que está en este momento en el candelero. El intento de disminuir las ayudas a los parados, que lo han hecho. Reforma de los convenios, que está siendo un desastre. Cuando dicen impulsar la competitividad, otra de las palabras, ¿quién va a estar en contra de impulsar la competitividad? Absolutamente nadie. ¿Pero qué quiere decir en la letra pequeña, que está en el documento, no es el clandestino? Quiere decir que los salarios tengan que estar por debajo del IPC, que crezcan según la productividad en lugar de actualizarse según el IPC. El impulsar el empleo, dicen, tiene que hacerse facilitando el despido. Reforzar la estabilidad financiera es disminuyendo el déficit público. Y ya sabéis que hicieron el cambio de constitución para que en vez de 0,3% sea el 0,25%, que de hecho es un disparate tan gordo que ni siquiera están hablando de ello ahora. Porque es que no se puede llegar al 0,25% en los países en situaciones difíciles. Pero lo pusieron y está en la constitución, que es grave. Privatizando, están privatizando todo, como sabéis, y disminuye todo esto. Es decir, que por un lado sí que nos están dando algo de dinero, están dando al Estado español bastante dinero para ver de resolver el problema financiero, pero por el otro lado nos están apretando las tuercas de una manera increíble en las condiciones de vida reales, para resolver, como os decía antes, el problema del sistema financiero. Bueno, aquí simplemente mencionar que sabéis que hubo un momento que parecía que nos iban a rescatar, y yo pongo ahí dudas, confusión, estrategias. En este momento no parece que nos van a rescatar. Lo que pasa es que yo pienso, ¿y ahora para qué quieren rescatarnos si ya nos han puesto todas las medidas que tenían que ponernos? O sea, han puesto todas las medidas que le han puesto a Portugal o a Grecia y a Irlanda, muy parecidas nos han puesto a nosotros. Pues ahora ya no es cuestión, no van a usar la excusa del rescate, ¿no? Y parece que de momento se ha tranquilizado, pero no se puede hacer mucho caso. Yo no me atrevería a decir, parece que no van a venir el rescate, pero como, por ejemplo, hubiera un problema grave en Italia, se dispararían las primas de riesgo, igual nos rescatan. O sea que estamos en una situación enormemente incierta, pero de momento parece que está tranquila la situación y que no nos rescatarán, pero que ya significa muy poco que nos rescaten o no nos rescaten. Porque todo el esfuerzo de todas las medidas es la competitividad y la austeridad. Tenemos que ser competitivos. ¿Qué quiere decir ser competitivos? ¿Tenemos que vivir como los chinos? Como la mayoría de chinos, porque en chinos también hay millonarios ahora, pero la mayoría de los chinos viven con una taza de arroz. ¿Con ellos tenemos que ser competitivos? ¿Realmente los países que son más competitivos, como Alemania, están viviendo como los chinos? Realmente no. Digo yo que la diferencia principal está en los empresarios. Pues habría que o hacerles emigrar a los empresarios o darles cursos de formación profesional. Porque realmente los trabajadores españoles que van a Alemania son competitivos. Siempre lo han sido, desde los años 60, que fueron los primeros. ¿Por qué no somos competitivos nosotros? ¿Por los salarios? No, si miramos las estadísticas de la Unión Europea, los salarios españoles están por debajo del resto de Europa. Entonces habría que preguntarse por qué no somos competitivos. Y luego esos programas de ajuste, que el programa de ajustes es la suma de todo lo que os he dicho en la diapositiva anterior. Es decir, un programa de ajuste es el programa que tiene recortes del presupuesto, reforma laboral, reforma de las pensiones, etcétera, etcétera. Y lo que ellos llaman, porque habréis oído hablar de ello, la devaluación interna. Cuando un país tiene una moneda propia y no es competitivo, una manera de aumentar su competitividad, un poco artificial, pero bueno, es una manera, es rebajar el valor de la moneda. Es decir, devaluar la moneda. Si yo vendo algo por 100 pesetas, sí, hablo de pesetas porque es antes del euro. Si yo vendí algo por 100 pesetas en España y rebajo el valor de forma que esas 100 pesetas, que antes valían un dólar, ahora con un dólar me den 150, lo que yo vendo es más barato, ¿no? y por lo tanto la devaluación de la moneda ayuda a vender más. Como con el euro no se puede devaluar, porque España no puede devaluar, ningún país independientemente puede devaluar, lo que dicen es hay que hacer la devaluación interna, es decir, reducir los costes de producción. Los costes de producción, ¿cuáles son? El tipo de interés, que no van a reducir porque los financieros no están dispuestos a reducirlo. Entonces, ¿qué se va a reducir? Fundamentalmente los salarios y los impuestos. Porque el coste de las materias primas tampoco pueden ellos porque la mayoría vienen del exterior. Entonces, ¿la devaluación interna qué es? En definitiva, disminuir salarios y que las empresas paguen menos impuestos. Lo cual va a impedir ni que mejore el nivel de vida por un lado, ni que el Estado pueda ayudar, porque si no pagamos impuestos no tendremos el Estado dinero para ayudarnos. Pero lo más grave de esto es el programa de Europa, ¿eh? Lo que estoy diciendo es el programa de Europa. Pero lo más grave es que podían hacer esto, pero después ayudar a cosas concretas. Ayudar, por ejemplo, en I+D a mejorar la productividad, a mejorar. Ah, no, de eso nada. No hay ninguna provisión. Hay unas políticas estructurales de los años 70 que no van en esa dirección para nada. No hay ninguna intención por parte de la Unión Europea de mejorar la capacidad de producción del país. Es decir, ni siquiera en términos estrictamente capitalistas tiene ninguna voluntad de que mejoremos. Y por lo tanto, bueno, ahora veremos por qué creo yo que hacen todo lo que hacen, pero no hay ningún apoyo de cara a los estados endeudados. Más que el que nos dan los dineros a cuenta de todas esas condiciones que hemos dicho. Realmente el chiste tiene su realidad, diría yo. Debajo de la cara de Rajoy antes estaba la cara de Zapatero, pero yo creo que las dos, si me hubieran cabido, hubiera puesto las dos porque me parece que no había mucha diferencia. Y el gobierno alemán representado por la señora Merkel. Bueno, entonces, Europa, y este es un tema muy importante que quizá tendríamos que estudiar todos mucho porque el año que viene hay elecciones europeas. Y la verdad es que Europa es el gran desconocido. Europa, en este país se ha jugado al teatro de Europa. O sea, parece que Europa es una maravilla y personalmente creo que Europa es un desastre. Pero habría que hablar de ello y no tenemos tiempo tampoco hoy. Pero que sepáis que merecería la pena trabajar un poco el tema de Europa. Nosotros estamos intentando hacer otro informe sobre Europa, a ver si nos sale bien, pero no sé si nos dará tiempo. Bueno, pero entonces Europa fuerza a que los gobiernos tomen toda esa serie de medidas que hemos comentado y para, según ellos, resolver el problema de nuestro endeudamiento. Y entonces hay una serie de medidas, esto lo voy a pasar muy deprisa, porque son detallar un poco todas las medidas que se han ido tomando que ya conocéis. Eso era la reforma laboral por un lado, el destrozo del estado del bienestar por el otro. Se está hablando ya abiertamente de que ya no queda el estado del bienestar. Las pensiones, esta señora que está mirando sus monedas, pues yo creo que es cada vez más verdad. La sanidad, que ya tienes que pagar casi para casi todo, la privatización. No digamos nada de la educación. Los servicios básicos, las inversiones, la privatización de las cajas, todo esto. Es decir, se toman una serie de medidas importantes, perdonadme un segundo porque me parece que sí, se toman una serie de medidas importantes que van a llevar, dicen, a resolver los problemas, pero nos llevan al contrario a situaciones bastante dramáticas. Esto está muy borroso, pero no he podido hacerlo mejor. Esto es un cuadro, como veis en francés, que explica la situación del Estado español respecto a estos, bueno, la situación de los 15 estados más importantes de Europa respecto a estas variables. Pobreza, desigualdad, paro de larga duración, fracaso escolar y esperanza de vida. España está el 15, es decir, el último, en cuanto a pobreza, que está peor. El 15 en desigualdades. El 15 en paro de larga duración, esto es sabido, el 14 en fracaso escolar, pero, y esto es una anécdota si queréis, somos resistentes, estamos los primeros en esperanza de vida. No sé si es el clima del Mediterráneo o qué es, pero estamos. Y, no sé, jocosamente pienso yo que en la Unión Europea han debido pensar, hombre, pues si estos que están tan mal en todo todavía aguantan los primeros en la fila, les podemos apretar más, ¿no? Digo yo si habrá sido por eso, porque nos están apretando permanentemente. Pero bueno, aparte de la anécdota que supone, o la anécdota o la ventaja que supone que estemos aquí, lo que es dramático es a la situación a la que estamos llegando en todas las variables un poco importantes. Y además se está deteriorando la democracia. Y aquí hay, quiero hacer un punto que me parece importante, que es el siguiente. Con todas estas medidas que están tomando, les están añadiendo toda una tendencia a explicarnos que las sociedades modernas son tan complicadas, tan complejas, que no se pueden dejar en manos de los políticos. Que además, como los políticos que tenemos, sobre todo en este país, son tan absolutamente impresentables, pues lo mejor que se puede hacer es dejar las cosas en manos de los técnicos. Y esto creo que es un movimiento peligrosísimo. Peligrosísimo. Primero, porque no es verdad que es dejarlo en manos de los técnicos. Es dejar en manos de ciertos técnicos que responden a ciertos intereses. Pero además, vosotros todavía no sé si sois técnicos, pero yo que llevo muchos años como técnica y conociendo a muchos técnicos, los técnicos nos vendemos igual que un par de zapatos. Al que paga, manda y se acabó. Y entonces, técnicos, si te hacen falta y quieres, tienes. De cualquier color, ¿eh? De la derecha y en la izquierda. Hombre, lo que pasa es que como la izquierda es casi siempre paga menos, pues hay menos en la izquierda. Pero realmente técnicos hay. Entonces, ¿qué están intentando hacer? Lo que están intentando hacer, y a mí me parece enormemente grave, es eliminar la mediación política. O sea, en los países, a pesar de que yo creo que los estados, como os he dicho antes, son fundamentalmente instrumentos de apoyo al capital, pero no tienen más remedio que también apoyarse un poco para que la población no proteste demasiado. Ayer y antes de ayer hemos tenido un par de ejemplos que están bien, ¿no? El hecho de que la ley BERT se ha tenido que retrasar 2 años, pues porque los de las comunidades autónomas del PP le han dicho ya vale, que por ahí no podemos seguir. Bueno, pues es un poco la muestra de que todavía hay un poquito de influencia de la política. Pero entonces, ¿qué quieren hacer? Nombrar como políticos nominalmente a sus técnicos. Y entonces, claro, lo que hacen es desprestigiar, que además ya se desprestigian solos, los políticos. Hay tanto, no hay pan para tanto chorizo, ¿no? El eslogan este que yo creo que asumiríamos todos. Pero cuidado, porque habrá que quitar esos políticos y habrá que poner no otros políticos, habrá que hacer otra forma de hacer política. Pero lo que no podemos tolerar es que destrocen la política. No sé si me explico. Es complicadillo, pero me parece que es fundamental. Estos son los señores que dirigían hasta hace muy poco la Unión Europea, ninguno de ellos político, todos ellos políticos ahora sí, pero todos ellos nombrados a dedo por el Banco Central Europeo, por la OECD, por lo que sea, todos ellos nombrados a dedo. Pero no solamente en el caso, y todos ellos casualidad, es pura casualidad, no penséis mal, todos ellos altos empleados de Goldman Sachs, que es el segundo banco financiero del mundo. Todos ellos antiguos empleados, como es el Guindos. El Guindos era empleado de Lehman Brothers, me parece. Bueno, pero no solamente en este país, sino que también en el nuestro. Esta es una foto del señor Zapatero que ponía Gobierno de España. Yo cuando vi esta foto dije, ah, bueno, pues esto será el Consejo de Ministros. ¿Quiénes son? Todos los demás, menos Rubalcaba, Zapatero y Salgado, todos los demás son empresarios. Es decir, cada vez más no ya son ya técnicos, son directamente hombres de negocios y mujeres de negocios, de las que cada día hay más, no muchas, pero todavía hay más, y que realmente están sustituyendo a la política. Ya le dicen directamente al Estado lo que tiene que hacer. Por ejemplo, FAES, que es una fundación que hay en Madrid, FAESA, que es otra fundación del PP que hay en Madrid, todos estos le están diciendo al Gobierno permanentemente lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, no solamente es la foto del Zapatero, sino que esta es la foto de Rajoy, toda con empresarios y con la gente de FAES. Que realmente están intentando que las instituciones democráticas parlamentarias, que ya son una débil democracia, o sea, que ya es una democracia casi de juguete, bueno, pues hasta eso están intentando eliminarla definitivamente. Y esto es bastante grave a mi modo de ver. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Se ha arreglado la deuda? ¿Se ha arreglado las situaciones? Nada. No se ha arreglado absolutamente nada. Ha disminuido la actividad económica, ha aumentado la deuda y cada vez tenemos más paro. Y cada día las condiciones de vida nuestras son peores. De la mayoría de la población, como os decía antes, incluidas las clases medias. Y se está deteriorando la distribución de la renta. Entonces, a veces nos hacen ver o nos dicen como si las medidas que se están tomando se fuesen un poco como la quimioterapia si tienes un cáncer, ¿no? Si tienes un cáncer, tomas la quimioterapia, te dan quimioterapia, que es terrible mientras estás en quimioterapia, pero luego puedes curarte. No, no, este caso no es así. Las medidas no se están llevando a la quimioterapia. El Rajoy lo repite, dice, sí, sí, ahora ya estamos a la salida del túnel. Oiga, que no, que no, que del túnel en absoluto hemos salido. Habrán salido los bancos, habrán salido, estarán saliendo las grandes empresas. La población, en absoluto, como vamos a ir viendo. Este es un mapa, está borroso, ¿eh? Pero este es un mapa de Europa que demuestra que todos estos países, con la excepción de Alemania, me parece, ¿no? Incluso Alemania, prácticamente no crecen. Y en el capitalismo, ya sé que hay toda la teoría de que el crecimiento no es bueno, pero en el capitalismo no queda más remedio que crecer. Todos estos datos es que no crecen. Este mapa, que está un poco mejor, muestra que respecto a la renta nacional por habitante, excepto Alemania, Austria, y aquí aparecía Chipre, pero ya Chipre también está peor, todos los demás países están peor que hace que el año 2007. Entonces, claro, si resulta que te están poniendo quimioterapia y tú estás cada día peor, pues una se pregunta, bueno, ¿qué sentido o por qué es la quimioterapia? Y en España, la economía española, sabemos todos que está sufriendo muchísimo de todas estas variables. Si miramos los datos, que no tenemos mucho tiempo, pero si miramos los datos, pues nos damos cuenta que ha crecido la deuda pública, el déficit no se ha resuelto, la pérdida total de la credibilidad del gobierno ha perdido totalmente. Ha bajado la prima de riesgo, como os decía antes. ¿Cuánto va a durar? Ojalá, pero no se sabe. Una estructura, ¿qué producimos en este país? Desde que vosotros os habéis quedado sin empleo también, porque antes todo ser arquitecto era un chollo. Yo tengo 3 sobrinos arquitectos y todos los demás sobrinos creíamos que, bueno, ellos eran los que iban a vivir muy bien. Y ahora resulta que los 3, pues 2 están muy mal y el tercero justito. No os deseo eso, pero quiero decir que ¿qué producimos en este país? Pues ladrillo, automóviles y turismo. Y no hay más. No hay más. Y entonces, claro, el problema es que con eso solo no recuperamos 6 millones de personas en el paro. ¿Dónde se van a colocar esta gente? Y no se está haciendo nada en serio, absolutamente nada, para generar empleo. Entonces aquí tenemos unos datos sobre cómo está la economía y cuáles son los datos de la economía española. Y la población, pues todavía peor. 6 millones de parados, un 7% de disminución de salarios, precariedad laboral por todas las esquinas, recortes y desahucios por todas las esquinas, el estado del bienestar ya, bueno, y lo de las... Claro, sí, lo que le han hecho reformarse, lo que le han hecho volverse atrás al Huerta ha sido lo del Erasmus, ¿no? Pues, bueno, pues, o sea, miremos por donde miremos, y no hace falta ser pesimista para esto, miremos por donde miremos, las cosas van a peor, ¿eh? Excepto, es verdad, que se está recuperando la tasa de beneficios. La tasa de beneficios del capital financiero, que es el que domina, se está recuperando, y la tasa de beneficios de las grandes empresas también. Bueno, esto no es nada más que ver cómo está bajando la distribución de la renta a costa de los... Esto es lo de los salarios, cómo va bajando, y los beneficios cómo van subiendo. Es decir, que está claro, tenemos cada vez más millonarios, las grandes empresas no les va mal, pero al pueblo español pues no le aparece por ninguna esquina ninguna mejora. Solo mencionar que es curioso que el capital no se siente interpelado por esto. O sea, ellos están bien contentos, no les va mal. Lo de la reforma laboral es bien estupendo, el tener que pagar menos por todo, el que puedan despedir a cualquiera. Están en unas condiciones casi idílicas. ¿Y ellos por qué se van a preocupar por la crisis? Y lo que hacen es pagar una parte de la deuda, como hemos visto, ya no tienen 300 de deuda, tienen 200, pero además de pagar una parte de la deuda, el capital sale. Sale el capital extranjero y el español. O sea, el capital extranjero ha venido durante muchos años a España, pero ahora está saliendo. Entonces, si miramos los datos, fijaros que salen de capitales en España 343.000 millones en 14 meses entre el 2011 y el 2012. Salieron 121.000 millones de enero a abril del 2012. Y en marzo del 2012, 66.700 millones. Capital que sale de España sin más, sin ninguna dificultad. Frente a eso, el aumento de competitividad, no creo que tengo ese dato aquí, pero me lo sé, sí. Han salido, fijaros un poco otra vez en las cifras del párrafo de más abajo, 343.000, 121.000 y 66.000 en un mes, ¿eh? Bueno, frente a eso, en un año, lo que han mejorado nuestras exportaciones son 9.983 millones. Es decir, apretando a la población española de forma que nos vamos a cualquier día a ahogar, hemos conseguido ahorrar 9.900 millones. Para que los empresarios de este país solo en un mes hayan sacado 66.000 millones. Los empresarios de este país o los que están trabajando en este país, aunque sean de otro sitio, es decir, el capital. Entonces, es decir, claro, la injusticia de esta situación es tan flagrante que de este dato casi nunca se habla. Es decir, fijaros que salir, cuenta financiera, esto es un poco más complicado porque hay que saber leer el banco de la balanza de pagos, pero de la cuenta financiera salidas hay 211.000 el año 2012 y mejoras de los saldos de la cuenta corriente más la cuenta de capital es una mejora, porque esto es un negativo, es una mejora del saldo de 10.000. Entonces, claro, para conseguir ganar 10.000 nos están ahogando, mientras que los propios empresarios que nos están ahogando sacan toda la cantidad que les parezca de cualquier otra manera. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues todo esto por lo que hemos empezado al principio. Hemos recordado que el capitalismo es algo para obtener beneficios y el único objetivo de todo este ejercicio es obtener beneficios. ¿Cómo? Pues muy fácil. La deuda da tremendos de beneficios. Os he dicho que son 40.000 millones los que estamos pagando de intereses de la deuda al capital financiero, porque sí, porque no les debemos, ¿eh? No porque sí, porque les debemos. Pero es un beneficio para los bancos. Están privatizando todo lo privatizable. Ya no queda nada por privatizar en este país. Quedaban la sanidad, la educación y las pensiones. La presión por privatizar esas tres cosas es cada vez mayor, por gastar menos público y gastar más en privado. Están destruyendo el estado de bienestar. La reforma laboral les viene estupendísimamente. Ya hemos hablado del debilitamiento de la democracia. Y solo detenerme medio segundo en otra de las facetas importantes, porque hay muchos momentos que yo por lo menos me preguntaba y decía, bueno, pero a pesar de todo, con estas medidas que están tomando, están destruyendo las empresas de los países más del sur de Europa. O sea, Portugal, Grecia, España, Italia en una gran parte, y si bajamos Irlanda al sur, Irlanda, están destruyendo la capacidad productiva. ¿Cómo puede ser que les interese destruir la capacidad productiva? Porque te puede interesar destruir salarios, pero no te puede interesar destruir la capacidad productiva si eres un empresario. Y leyendo y dándole muchas vueltas a las cosas, llego a una hipótesis que sería la siguiente. En la crisis, en todas las crisis, como hemos visto con las cajas de ahorros, el capital se reestructura. Es decir, tiene que reorganizarse, porque una parte importante del capital se pierde. No toda ella, pero una parte importante del capital se pierde. Y en esa reestructuración, lo que ocurre es que desaparecen muchísimos pequeños y quedan los más grandes. Y entonces, no importa para estos grandes, al contrario, les viene bien destrozar toda la capacidad productiva reflejada por unidades más pequeñas. El que desaparezcan miles y miles de tiendas en Cataluña no importa nada, porque tenemos Capravo, porque tenemos el Corte Inglés, porque tenemos ¿cómo se llama? Bueno, las grandes superficies. Tenemos Carrefour y tenemos no sé qué. Y me parece a mí, que en el fondo una de las razones que les está facilitando tremendamente hacer lo que están haciendo es porque quieren hacer esto. Dice, mira qué bien, cada vez tendremos menos empresas. Y de hecho eso se ve en los bancos, como os he dicho, en las tiendas de todo tipo e incluso en los... No sé qué os iba a decir. Bueno, no. Pero incluso en las tiendas pequeñas vemos que muchas tiendas pequeñas que parecen tiendas pequeñas son filiales de grandes compañías, o sea, son cadenas. O sea, que realmente están desapareciendo montones de empresas que al gran capital no les son de ningún interés. Y esto le permite, sin embargo, pues rebajar salarios, pagar menos impuestos y que les pongan esto. A nivel ya más territorial, y quizá para entender, para que podamos también pensar un poco en términos de lo que puede suponer de cara al Estado español y de cara a Cataluña, desde antes de la crisis, este es el diseño de la concentración de la actividad industrial en la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea está concentrando toda la capacidad de producción industrial, ellos le llaman la gran banana, yo lo hubiera llamado más un boomerang, pero ellos le llaman la banana azul. Pero esto es anterior a la crisis. Ahora es con mucha más intensidad todavía, pero no tengo un gráfico que recoja lo que está pasando ahora. Es decir que realmente la reestructuración de Europa está yendo en una dirección que nos condena a la latinoamericanización de nuestras economías, absolutamente. Porque todo lo demás no importa y esto supone entonces que el paro funcione como funcione. No es casualidad que el paro está funcionando de esta manera. Y ya para terminar, decir, cuando hablamos de recuperación, ¿de qué estamos hablando? Porque el Rajoy, el Montoro, el PP en general están hablando de recuperación. Dices, ¿recuperación desde dónde? Porque si nosotros miramos que del año 1945 al año 2007, con muchas luchas, con mucho trabajo, con mucha presión, pero las clases populares en estos países, en España por lo menos, mejoramos nuestras condiciones de vida. No se puede decir que vivimos igual que el año 1945. Yo que me acuerdo, ya sé que es diferente. Bueno, y todo el mundo lo sabemos. Vivimos mejor. El otro día en un debate que había, un profesor de SADE me dijo, pero no me dirás que la gente ahora no tiene neveras. Pues sí, la gente tiene neveras. Si eso resuelve todos los problemas de desigualdad que hay en este país, no sé, ser profesor de SADE y decir una tontería semejante me pareció muy grave, ¿no? Porque el capitalismo necesita también vender neveras. ¿Y cómo va a vender neveras si la gente no tiene neveras? Entonces, fuimos comprando neveras, fuimos comprando automóviles y hemos mejorado mucho nuestras viviendas. Durante este periodo llega la crisis y ahora estamos aquí. No es que vayamos hacia ahí, es que ya estamos aquí. Los salarios están bajando, las viviendas ya sabemos cómo han subido, ahora han bajado otra vez, pero el precio de la vivienda todavía sigue siendo muy caro y las condiciones de trabajo, sobre todo, son muchísimo más precarias. Entonces, cuando hablan de recuperación, hablan de empezar de aquí. ¿Cuántos años van a hacer falta para recuperar el nivel salarios de los funcionarios, por ejemplo? Los funcionarios tenemos un retraso del nivel de salarios de años y años y años, mucho anteriores a la crisis también. Y entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué es recuperación? Recuperación está siendo directamente la recuperación de la tasa de beneficios de los capitales. Pero desde luego la población, todavía estamos, yo diría que aquí, me temo que vamos a bajar todavía más y de aquí si luchamos, pues quizá empecemos a subir un poco y ya veremos lo que pasa. Pero la recuperación empezará en una sociedad mucho más capitalista que antes, mucho más dura. El otro día me decía una persona que está buscando trabajo que se le ocurrió, fue a una entrevista, parecía que la cosa iba bastante bien y tal, y se le ocurrió preguntar, bueno, ¿y el horario de trabajo cuál es? Y le dijeron, no, no, aquí se viene a trabajar hasta que se acabe. Por supuesto no le dieron el trabajo. Pero él creía que solo por preguntar cuál era el horario de trabajo. Es decir, que realmente la recuperación, cuando se produzca, y si se produce, será empezando a un nivel muy, muy inferior al que estábamos antes. Y esta es la perspectiva del sistema capitalista, no hay vuelta de hoja. Porque con todos esos trillones de capital financiero que hemos visto, cada día necesita tener más beneficios en el mundo real para poder suministrar y nutrir a todo ese otro capital financiero. Y la perspectiva sería esa, excepto que no hay nada inevitable en el mundo, en el sentido de que la sociedad no es nada inevitable, la sociedad se hace también a través de la lucha de la sociedad. Y entonces de nosotros depende, y sobre todo de vosotros que sois más jóvenes, depende que luchemos o no, porque eso no siga siendo así. Y yo querría acabar con un rasgo un poco más optimista, en el sentido de decir, y yo creo que eso ya ha empezado a hacerse. O sea, yo creo que hay muchísimos grupos muy pequeños, pero que ya están empezando a luchar. Esto es un ejemplo pequeñísimo, pero es un ejemplo de gente que dice, oye, vamos a ver si me entero de lo que está pasando para ver qué podemos hacer. Y esto yo creo que está ya en marcha. Y creo que va a seguir creciendo si lo vivamos, si le cuidamos. Y ahí es donde me parece que los jóvenes tenéis una enorme responsabilidad. Esto tenemos que tirar adelante. Los viejos también, ¿eh? No creo que nos tengamos que jubilar tan fácil. Pero sobre todo los jóvenes tenéis. Y yo diría que casi es una tarea también apasionante. Porque tenéis que inventarlo todo. Nosotros en este documento decimos que ya no valen los partidos y los sindicatos como antes, que ya no vale la vida política de antes, pero que hay que salvar la economía y hay que salvar la sociedad y que tenemos que hacerlo nosotros, que tenéis que hacerlo vosotros y sobre todo que hay que inventar nuevas formas de hacerlo. Y por eso yo creo que es bastante interesante lo que nos depara el futuro si sabemos coger el toro por los cuernos y no simplemente resignarnos, porque si nos resignamos la situación será la que he comentado. Nada más, habéis aguantado muy bien y ahora si os quedan ánimos hacemos algunas preguntas. Esto ha sido Archivo de Radio, un espacio radiofónico en el que recuperar charlas, conferencias y voces de otras radios de ayer y hoy. La semana que viene volvemos.